preparado para él en este retiro. Como es última reunión, entonces creo que va a haber una bendición especial para los ministros al final y algunas otras cosas. Vamos a aprovechar entonces los minutos que tenemos ya. Vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia y colocar las cosas en su lugar, dado que hay mucha especulación. Entonces voy a leer del cantar de los cantares, en el capítulo 2, verso 11, que ahí tenemos el encuentro inicial del amado con la amada. Pero antes de eso voy a definir lo que es la epifanía, la parusía y la epifanía. La parusía o las parusías, con eso nos vamos a entender que es la venida del Señor por ella, la novia, la que viene a traer. Es la parusía, pues, es la venida del Señor por ella. La epifanía es la venida del Señor con ella. Esa es para hacerlo sencillo. La venida del Señor con ella, por ella, o sea, atraerla, y la venida del Señor con ella, o sea, a tomar el mundo. Lo primero es tomarla a ella, llevarla, y la segunda venida es tomar el mundo ya con ella. Ahí está. En el Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 11 y 12, y en adelante, dice, porque aquí ven, dice el 10, ven, levántate, ven, es el encuentro, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, ya se fue, se han mostrado las flores, es tiempo nuevo entonces, y dice, se ha oído ya la voz de la tórtola, el Espíritu Santo ya hizo su papel, la higuera ha echado sus higos y las vides dieron su olor, ya Israel ha despertado. Muy bien, nota, es un encuentro. Luego en el capítulo 3 dice, verso 1, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, se le fue. Los que se quedan, ¿no? Y dice, pero me levantaré ahora y lo buscaré. Eso es ya tribulación para los que se quedaron. Y luego tenemos ya en el capítulo 4 que hay una búsqueda de los rezagados. Y dice, capítulo 4, verso 16, levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, la gran tribulación, despréndanse sus aromas, y entonces venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Lo último que va a recoger. Bueno, ahí tiene usted una semblanza así general. Pero ahora vamos a basar todo en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versos 13 en adelante. Muy bien. Como usted nota, vamos a hablar de el acontecimiento que estamos esperando. nosotros la iglesia. Porque el mundo, y nosotros no somos del mundo, está esperando un anochecer. Cuando usted lee las noticias, cuando usted para mientes en los sucesos del día, usted nota que cada día es peor que el anterior. Noticias más funestas, noticias más desastrosas. Cada vez el mundo se hunde más en la noche. Y todo va caminando, estoy hablando del mundo, ¿no? Pero todo este mundo va caminando a una desintegración económica, política y social. No hay estadista ni nación que lo vaya a arreglar. Entonces, ¿qué viene? Viene una crisis total, un desplome total. Muy bien. Pero resulta que como la operación que hay ahora es la operación de verdad, de la verdad, la iglesia la tiene, el mundo la rechaza. Esa operación de la verdad va a ser retirada. Va a ser retirada. Y se va a instalar la operación de la mentira. Totalmente. Entonces la operación de la mentira va a tratar de restaurar al mundo que está entrando en caos. Y Dios lo va a permitir. Para que se encumbre un personaje que va a parecer el salvador de todo. Va a salvar la economía, va a salvar las naciones, lo va a salvar todo. Y aquella crisis que había empezado, va a empezar a desaparecer, claro, va a cambiar de sede el poder en el mundo. Pero va a cambiar la faz del mundo esa operación de error. Aquello que estaba entrando en crisis le va a dar prosperidad. Aquello que estaba entrando en descontrol le va a dar control. Y todo el mundo de ese momento va a encontrar refugio en ese personaje. Y lo van a aclamar como la solución. Usted se podrá poner a pensar, si han rechazado a Cristo, ahí lo van a rechazar más, porque van a estar con el otro. Eso fue lo que Cristo anticipó hace 2000 años. Yo vine en nombre de mi Padre y me rechazaron. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibirán. Se va a cumplir. Bueno, cuando eso esté sucediendo, cuando eso esté así, entonces la operación de error va a enredar a toda la gente enredable. Lo voy a explicar. ¿Qué es lo que realmente usted busca hoy? Mire, digámoslo claro, una de dos cosas. No estoy diciendo que es pecado que tenga otras cosas, pero mire bien. Si usted realmente lo que busca es la prosperidad espiritual primero, y que lo demás venga añadido, si viene, no va a ser enredado en esa operación. Pero si usted lo que busca es prosperar, realizarse aquí, aún a costa de su posición espiritual, usted va a ser enredable. Entonces, todo el quid del asunto es, ¿qué es lo que tú buscas? Yo he oído cristianos de muchos años decir, yo lo que busco es realizarme. Yo lo que busco es triunfar. Yo lo que busco es que me reconozcan mi posición. Yo lo que busco, si eso está buscando, ¿qué está haciendo en el Evangelio? Porque eso se busca allá afuera. Por ejemplo, si usted quiere ser un triunfador en los negocios, vuélvase negociante y pruebe a ver. Si usted quiere hacer dinero, métase a lo que hacen los que hacen dinero. Porque si eso es lo que viene a buscar el Evangelio, hermano, ni eso va a llegar. Bueno, muy bien, puesta esa posición. Quiere decir entonces que el mundo va a entrar en una aceleración de noche. Se le llama la noche del mundo. Ya dijimos, y no lo vamos a repetir, que van a haber invasiones extraterrenas, que van a haber personajes desconocidos haciendo destrozos, ya lo dijimos, demonios y todo lo que usted quiera. Pero eso no va a ser lo peor. Lo peor va a ser que Dios va a abandonar la tierra pecadora de esa clase a su propia suerte, digamos. Y usted sabe que a Dios le basta con abandonar algo para que se desintegre. No tendrá ni siquiera que hacerlo él, sino que se desintegra solo. Pero como lo que vamos a ver es el arrebatamiento de la iglesia, entonces él sabe que hay un pueblo suyo esperando las promesas de una boda. Ahora él, es como que si dijéramos, se va corriendo la historia del mundo, como lo estoy contando. Ah, si tengo que sacar a mi pueblo, ahí está. Tengo que sacar a mi pueblo, es exactamente la escena, cuando Dios iba a destruir Sodoma. Ah, tengo que sacar a Lot. Amén. Entonces empieza aquel diálogo de Dios con Abraham. ¿Condenarás al inocente junto con el pecador? No. ¿Pero dónde están los justos? Y empieza la lista, y eso es lo que yo quiero decirle esta mañana. La lista es más corta de lo que creemos. Porque Abraham dijo, sí, cómo no, si me das 50. Fácil, se acordó de toda su gente, empezó a hacer la lista, pero ya cuando hizo la lista no le salían los 50. Ya cuando pensaba, fulana o sutano, y al pensar un poquito más, no le salieron ni 10. Y Dios dijo, si hay 10, salvo Sodoma. Mire qué misericordioso es Dios. Dame 10 y salvo Sodoma. No le salieron los 10. Y usted ve que a la mera hora salieron 4. Y ni siquiera los 4 llegaron. De 50 a 3. No es para asustarme. ¿Cuántos discípulos cree usted que tenía el Señor cuando estuvo en la tierra hace 2000 años? Miles. No eran 12, eran miles. ¿Pero cuántos estaban cuando Él resucitó? Usted, y los tuvo que ir a buscar. Bueno, hágase una idea, una semblanza. Cuando el Señor resucitó, es un ejemplo como cuando el Señor va a venir por su iglesia. Bien, viene el Señor y usted cree que va a encontrar a toda la iglesia, miles, como en esta carpa, con las manos levantadas, adorando y alabando. No, hermano, no. Me estoy refiriendo a la venida por ella, no a la venida al mundo. Entonces la venida por ella va a ser una venida tan secreta y tan tan hecha a la medida de la gente que le está esperando, que no se va a dar cuenta el mundo. De igual manera que Cristo resucitado habla con todos los que tiene que hablar y no se da cuenta nadie más. Llega un grupo, llega otro grupo, y están atrancados en las casas. Llega a uno por acá, a otro por allá. ¿Me explico? Está hablando con un Tomás, está hablando con un Pedro, y la gente pasando al lado y no lo mira. Y cuando andaba con el grupo, todos se quedaron mirando. ¿Y con quién irán hablando eso? Porque los únicos que se miraban eran los del grupo y él no. Pero, a la vez que él estaba hablando con los suyos, también habían muertos hablando con vivos en la ciudad. Ahora, ¿quiénes se dieron cuenta de esos muertos? Sus familiares. Quizá alguien vio pasar a fulano por ahí, pero no sabía que era muerto resucitado, porque no llevaba un rótulo: yo soy resucitado de ayer. ¿Se está fijando? ¿Y cuántos vieron la salida del Señor de la tumba? Ni los soldados. Pero se vieron ángeles. Pero se vieron cosas sobrenaturales. Terremotos. Conmociones. Entradas sin abrir la puerta. Esas son las parucías. Por eso lee usted que dice: vendrá el Señor y será visto de los que le esperan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando nosotros le veamos como Él es, dice, ahí en ese momento seremos semejantes a Él. Por supuesto, usted puede leer ya en 1 Tesalonicenses 4:13 la manera como va a ser, que sonido de trompeta, que voz de arcángel, que todo eso usted lo puede leer ahí, no se lo voy a leer. Pero dice que habrá un arrebatamiento. Seremos arrebatados. Verso 17, 4, 17. Luego nosotros, oiga bien, luego o después, como dice otra versión, después de la resurrección de los muertos en Cristo, después, nosotros los que estemos vivos, ¿seremos qué? ¿Qué dice primero? ¿Seremos arrebatados juntamente con ellos? ¿A dónde? La versión mejor dice sobre nubes. No a las nubes esas. Sino que nos van a hacer una alfombra especial. Nubes especiales. Esas nubes no se aguantan. Una vez se levanten los muertos, usted sabe que lo primero que hizo el Señor al resucitar fue levantar muertos. para que les hablaran a los vivos. Y luego nosotros todavía sin transformación, los vivos, seremos transformados. Y entonces nos juntan con los muertos y nos levantan. Ahora, lo que tenemos que ir colocando en su orden para evitar malas interpretaciones es que el arrebatamiento de la iglesia, oiga bien, es un arrebatamiento de primicias. Ahora, no lo vamos a... Eso es donde quiero aclarar. Al fin, entonces, hay primicias y hay cosecha y hay rebusco. Mire, hermano, la cuestión es la siguiente, que cada sección que el Señor va a llevar tiene su rango diferente. Por eso es que dice en 1 Corintios 15 que cada uno será resucitado en su turno, en su columna que le toca, en su tiempo. ¿Por qué? Porque unos van a ser de un rango, otros de otro rango y otros de otro rango. Miremoslo, por ejemplo. Primero, lo más grande es el que viene, Jesucristo. Así lo dice. Si quiere lo tiene abierto ahí, 1 Corintios 15, 23. Ahí lo dice. Y usted me sigue y va a ver que no es una imaginación mía. Dice: Cristo las primicias, verso 23, 15, 23, dice: Cristo será, en Cristo todos serán vivificados, los salvos, pero cada uno en su orden, dice una versión. La otra versión dice: pero cada uno en su turno. Otra versión dice: cada uno en su orden, en su rango, perdón. Muy bien. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida, ¿quiénes son ellos? Todos los que van a ser resucitados y transformados. Ese es el turno que nos toca a nosotros. Después viene los del fin. Ese es otro turno. Y claro, no, un texto no habla todo, tiene que haber contexto. Entonces, está hablando de que unos van a ser levantados en este momento, otros van a ser levantados en este momento, luego otros. Por ejemplo, Cristo fue el primero levantado para ser glorificado. No ha habido nadie antes. No me va a decir que Lázaro, ni me va a decir ninguno, porque ellos fueron levantados, pero no glorificados. El primer levantado glorificado para no morir jamás es Cristo. Luego los que levantó, por contexto, en la resurrección, son las primicias de Cristo. Él es las primicias de Dios, pero luego las primicias de Él, que son los que resucitaron hace 2000 años. Después somos nosotros las primicias de la iglesia. O sea, la novia virgen pura presentada a su marido, que dice Pablo. Entonces la iglesia, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la novia. ¿Cuántos son de la novia? ¿Estás seguro? ¿Por qué estás seguro? ¿Ah? Dice por fe. No. Si solo es por fe, por las arras. ¿Cuántos tienen las arras? Bueno, es que las arras le aseguran a la novia el matrimonio. Le aseguran, si no tanto el matrimonio, le aseguran la herencia. Dice que las arras son la garantía de nuestra herencia. para el día de la redención. Muy bien. Entonces, ahí se van, ahí está ya la iglesia novia. Entonces, quiere decir que estamos hablando de un cuerpo que se conservó novia virgen. Atiéndeme, por favor. Esto es serio. No estamos diciendo que no hemos pecado. Pero usted sabe que cuando Adán tomó a Eva, ella no había pecado. ¿Cierto o no? Cuando le hicieron a Eva y luego se la entregaron y la tomó como su esposa, ella no había pecado. Entonces quiere decir que en Cristo, al salir, por haber salido de Cristo como Eva de Adán, porque cuando ya actuó ella, pecó. Pero cuando salió de su Adán, era sin pecado. Porque estaba en Adán, estaba en su Adán. Entonces nosotros en Cristo nos ve Dios como que nunca hubiéramos pecado. Esta es la Virgen pura. Ahora usted sabe que había más gente en el mundo, pero solo hubo una Eva. Y usted sabe que la Eva de Adán, toda ella era material de Adán. Entonces la novia, el cuerpo, todo es de Cristo. Por eso Cristo le dice: tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Usted nota que no le dice que tiene sangre? ¿Se acuerda cuando él resucitó que ya no tenía sangre Cristo? Y dice: pálpenme. Cualquiera había pensado que iba a decir, como decía antes, pálpenme, miren, yo tengo carne y sangre, ¿verdad? Pero no dijo así. Pálpenme, dijo, no soy espíritu, tengo carne y huesos. Y a nosotros nos dice que somos carne, de la clase de la carne que él tiene ahora, y huesos de la clase de huesos que él tiene. Un aplauso al Señor. Ahora mi hermano, entonces, ahora usted ya entendió cuál es la iglesia que se va, ¿verdad? La novia virgen pura, cuerpo, carne y hueso de él. Ahora usted entienda por qué el Señor no acepta nada que no sea que viene de él en nosotros para él regresar. Es decir, por ejemplo, todo tejido que no es de uno lo repudia el cuerpo, ¿me entiendes? Entonces cuando Eva vuelve a Adán, no repudia nada de Eva, porque toda Eva es él. Si tuviera una parte agregada, no la aceptaría. Entonces cuando se da en la iglesia algo de la mente natural, eso es agregado. Y cuando se da algo de la carne, eso es agregado. Y cuando se hace algo a imitación del mundo, eso es agregado. No lo acepta. Y cuando usted pasa a cantar o a predicar para exhibirse, eso es agregado. Y cuando usted toma su incensario, como los hijos de Aarón, y pone fuego extraño, se muere. Por eso si usted lo hace en la carne y motivado por la carne, todo lo que hace, aunque lo haga precioso y parezca espiritual, carne es. Por eso es que no vale la inteligencia humana en el cuerpo de Cristo, la iglesia, porque eso es extraño. Ahora bien, imagínense, Eva se echa un bocado de carne para comer. Fíjese bien, esa carne en Eva es carne, no es Eva. Pero si se digiere, es Eva.